ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 8 de la mañana, 50 minutos, apenas 10 minutos para las 9, nueva cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 7 de abril de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. Hipermueble, ahorro garantizado. Demuestra que sabes comprar con estos superprecios. Elegante dormitorio de matrimonio ahora solo 699. Moderno comedor apilable 449 euros. En Hipermueble tienes las últimas novedades en dormitorios, comedores, sofás, colchones, auxiliares con los mejores precios. Transporte y montaje gratuitos. Hipermueble, ahorro garantizado. En Úbeda, Jaén, Linares, Córdoba y Granada. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Hoy por Hoy Jodar. Apenas 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana, precisamente los primeros datos en la actualidad informativa de este día pasan por las valoraciones de esos datos que ofrecía el día de ayer el Servicio Público Estatal de Empleo acerca de los parados. Concretamente en la provincia de Jaén se sitúa con 1.561 desempleados más que hace un año. La valoración desde la Confederación de Empresarios de Jaén lamenta que pese al buen resultado, el buen dato registrado en Andalucía, comunidad en la que más descendió el paro en marzo, Jaén haya anotado concretamente en el mes de marzo 376 parados más que en el mes de febrero, que sumados, como decíamos, a los del resto del año suman 1.561 desempleados más que hace un año. Por sectores, el paro bajó en la provincia de Jaén en agricultura, 796 parados menos que en febrero, seguido de la industria con 15 parados menos. Subió el paro, sin embargo, en el resto, encabezado por el incremento en el sector de servicios, 559 parados más. En el colectivo sin empleo anterior, con 485 parados más que en febrero, y en la construcción 143. Para la Confederación de Empresarios de Jaén es más que necesario que nunca incentivar la actividad productiva para transformar los pésimos datos de nuestro mercado laboral, creando más y mejores empresas. Desde Comisiones Obreras, estos datos, señala su secretario de Empleo, Francisco Cantero, se confirma que estos datos de paro en la provincia indican el poco movimiento del mercado laboral y la poca contratación. Mientras tanto, desde los partidos políticos, por ejemplo, desde Izquierda Unida, la dirección provincial muestra una vez más su honda preocupación por la pérdida de empleo que sufre Jaén mes a mes, pérdida que no cesa y que no cesará mientras que no existan verdaderas políticas de creación de empleo, un plan de reindustrialización para toda la provincia que dé oportunidad de generar trabajo en el sector y una ley integral de agricultura que termine con los problemas seculares que sufre el campo de nuestra tierra. Desde el Partido Popular, el diputado por la provincia de Jaén en el Congreso, Gabino Puche, se centra especialmente en los datos a nivel nacional, con el descenso en el mes de marzo de 60.214 parados en toda España. Nos encontramos ante la mayor bajada de desempleo desde 2002, señala en la nota, aunque eso sí, en esa misma nota lamenta que las políticas de empleo de la Junta de Andalucía sean insuficientes en la provincia, donde hay 376 parados más que en marzo. Desde el Partido Socialista, también su diputado, en este caso Felipe Sicilia, afirma que los cerca de 68.000